hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, un viernes más en el estudio de La Gráfica. Nosotros somos el programa REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, primarias y secundarias, y después vienen los chicos y las chicas a hacer radio de verdad en este estudio. Pertenecemos a la Dirección de Inclusión Escolar, y en el día de hoy nos acompañan los chicos y las chicas. ¿De qué escuela? A ver, Luna, ¿nos puedes contar quiénes son? De la Escuela República Islámica de Irán, número 13, distrito 2. Bien. Que está en el barrio de Palermo. Bien. ¿Y qué grado son? Séptimo D, turno tarde. ¿Un solo séptimo hay acá? Ah, no, séptimo 6D. Ah, te estabas olvidando de un séptimo. ¿Y quiénes están ahora en el estudio junto con vos? Lucila, Micaela, Lautaro Rodríguez, Lautaro, Gastón y Nayara. Bien, ¿y con quiénes vinieron? Con nuestras maestras Laura y Victoria. ¿Y Rosalín, puede ser? Sí. Bien. No me presenté yo, mi nombre es Yael Blanca. En la producción general está Néstor Cortés. ¿Con quién estuvieron trabajando? ¿Con qué compañera mía? ¿Cómo se llama? Ah, mira, que se olvidaron. Está afuera, nos está mirando. Patricia. Ah, Patricia, ahí dicen por bajito. Patricia Ambrosio. Y en la operación técnica está Julián Pelliza. Muy bien, bien, dije bien su apellido, entonces está contento. Y yo estoy contenta porque me salió. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? De las mujeres, estamos en el proyecto de las mujeres latinoamericanas. Elegimos dos en especial, Juana Zurduy de Padilla y Mariquita Sánchez de Thompson. Bien, Juana Zurduy y Mariquita Sánchez de Thompson. Y van a trabajar con un montón más, pero por ahora vienen trabajando con ellas dos. Sí. ¿Aprendieron cosas que no sabían? ¿Las conocían? ¿O no las conocían? No, no las conocían. ¿Nunca las habían trabajado hasta ahora, hasta séptimo grado? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que quieren contar? ¿Vamos a empezar hablando de Juana Zurduy? Sí. Bien. Empieza Gastón. Mira, a ver, Gastón. Te cuento. Contame. Pará que te acomodo el micrófono. Ahí, dale. La lucha de las mujeres fue fundamental para la guerra gaucha. Juana Zurduy de... Padilla. De Padilla. Comandaba tropas. Podés leer, no hay problema. Comandaba tropas en las vanguardias patriotas. Y esta maravillosa mujer había nacido en Chuquisaca el 8 de marzo de 1781. Bien. El amor la llevó a unir su vida a la del comandante Manuel Asencio Padilla. Por eso el segundo apellido es Padilla. Exacto. Bien, ahora, es una mujer muy particular, es una mujer que la recordamos o sabemos de su vida porque era ama de casa, porque aparte fue madre, criaba a sus hijos, por su lucha, pero ¿cuál es su lucha? ¿Su lucha qué es? ¿Le puso el cuerpo a qué? ¿Le puso el cuerpo a qué? ¿A la limpieza? ¿Se dedicó a las tareas hogareñas? ¿Qué hacía? A los derechos de la mujer. A ver, ahí Luna, ¿qué dijiste? ¿No te escuché? Fue a pelear por los derechos de la mujer. Ah, fue a pelear, entre otras cosas, por los derechos de la mujer, digamos, fue una guerrera. De hecho, yo antes de entrar les mostré algunos, no sé si lo vieron todos, hay un librito que sacó la revista Sudestada, El Chirimbote, que es de Juana Zurduy, de la vida de Juana Zurduy, se llama Un Antiprincesa, se llama de la colección Antiprincesas. ¿Por qué será una antiprincesa Juana Zurduy? Porque las princesas eran consentidas y no encontraban la independencia. Y Juana Zurduy eso quería, independencia. Claro, Juana se aburría, Juana no quería estar en su casa, digo, insisto, era madre y demás, pero ella consideraba que ella es la que tenía que salir a luchar por sus propios derechos, que no tenía que venir un hombre y salvarla, ¿no? La idea de princesa. ¿Y qué más sobre Juana Zurduy? A ver, Aina y Ara. Los Padillas lo perdieron todo en medio de la lucha. Sí, acércalo. No, no tenían nada. Por eso, cuando estaban en la más absoluta miseria, un jefe español intentó sobornar a su marido. Juana le contesta enfurecida. La propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por su esclavitud, como él lo haría sangre y fuego. Bien. ¿Eso es lo que dice Juana? Sí. ¿Y qué les parece? No sé. Puede hablar el resto también, ¿eh? La idea es que esto es una charla, que nos relajemos. Digo, olvídense que hay millones de personas, no, tampoco millones, pero unas cuantas personas escuchando. Pero leamos menos y charlemos más, es más divertido. Sí, para mí era muy importante lo que decía, porque ellos querían sobornar al marido de Juana por la lucha que ella había hecho. ¿Y lo lograron? No. Entonces, cuando uno tiene ciertos ideales, digamos, lo sostiene, digamos, no hay soborno posible. Bien. ¿Y qué más saben sobre Juana? ¿Por acá? Mira, no lo lograron porque... Me encanta el mirá de Gastón antes de empezar. Me siento que estoy tomando no un café con no vos. No lo lograron porque era una guerrera de verdad que hacía, o sea, quería valorar más de lo que imponían ahí sus derechos. Quería valorarlos por lo que era y quería crear nuevos derechos para que fuera igualdad de género para los tanto como para los hombres como para las mujeres. Sí, ¿y de qué estamos hablando? ¿De qué época? ¿Mil? 1780. Bueno, y estamos en el 2016 y seguimos intentando lograr igualdad de derechos entre varones sí, y mujeres, pero ¿no? Hay una gran diferencia entre... ¿Qué diferencia ves vos? Y veo la diferencia... Por ejemplo. Hay más diversidad cultural, más... ¿Pero las mujeres y los varones tenemos los mismos derechos para vos? ¿Ahora? Sí. Y... ¿En muchas cosas? Por ejemplo, en la escuela, ¿todo se le permite igual a los varones y a las mujeres? Mirá que me estoy metiendo en una que no voy a poder salir. Me tenés que salvar. Lo que pasa es que tienen derechos, depende porque tienen derechos distintos, pero son en los dos derechos, o sea, en los derechos de la mujer, tanto como el hombre tiene su igualdad, por así decirlo, al igual que la mujer, pero son distintos derechos. A ver qué piensa el resto. ¿Por ahí, Lautaro? ¿Qué opinas de lo que dice Gastón? Con respecto a los derechos, ¿eh? No estoy preguntando nada difícil, es una cuestión de opinión. ¿Por ahí? ¿El otro Lautaro? ¿Estás pensando? En la radio la gente no se da cuenta que estás pensando si no emitís ningún sonido. Pero bueno, ¿por acá? A ver. Lucila, ¿no? Acércate al micrófono. Y sí, tienen... O sea, tienen los dos derechos son igual de importantes. Tienen algunas diferencias. Por ejemplo, ¿qué diferencias notas? Por ejemplo, les voy a traer un ejemplo claro que más tiene que ver con el tema de la igualdad, no sé si tanto con el tema de los derechos. ¿Los varones y las mujeres tienen las mismas posibilidades cuando hacen educación física en la escuela? ¿Hacen mixto? Sí. ¿Siempre? Sí. No. ¿Y a qué juegan los varones y a qué juegan las mujeres? La verdad, no me mientan a mí, porque yo recorro escuelas todos los santos días, ¿eh? Mira, juegan a lo mismo, pero, hacen un grupo de mujeres y un grupo de varones. Por ejemplo, si van a jugar básquet, hacen un grupo de varones contra varones y mujeres contra Nunca mujeres. Mixto. O sea, sí, un pero mixto. Pero, por ejemplo, hablemos de jugar a la pelota, que es lo que estoy preguntando sutilmente. A los varones, ¿les gusta que las chicas jueguen a la pelota con ellos? No. ¿Por qué? Porque... No nos sentimos completos. Yo no me siento completo jugando a la pelota. Porque no chica. Jugaste conmigo, Gastón. Quiero que lo sepas. Soy un 9, una 9 increíble. Pero más allá de eso, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es como si los varones tuvieran cierta habilidad que nosotras no podemos tener por el solo hecho de ser varones. Y en realidad eso tiene que ver con que los varones de que son prácticamente... nacen con una pelota y nosotras no nacemos con una pelota. Pero cabe destacar que hay mujeres que juegan muchísimo mejor que algunos hombres. Obvio. A la pelota. Pero esto que decimos ahora no sucedió siempre así. Cuando yo era chica no podía decir a la escuela, che, quiero jugar a la pelota. Es verdad. Ahora hay como cierta igualdad, pero digo, cuesta igual. Vos, por ejemplo, no te sentís completo. No. Me va no, a quedar no, acá no, en la puedo, mente no grabado. Puedo. No bueno, puedo ir a trabajar. Te voy a ir a visitar a la escuela República de Irán. ¿Qué calle es? ¿Eh? ¿Qué calle es la escuela? Por ahí Cabrera, sí, Cabrera y Mario Bravo me dijeron, Mario bueno, y vamos a ver. Bueno, y no nos vamos a ir de tema porque si no me van a echar a mí del programa. Iban a contar sobre el monumento de Juana Azurduy, ¿no? ¿Quién iba a contar eso? Nayara está como en una burbuja, la vamos a pinchar. A ver, Nayara, contanos sobre el monumento de Juana Azurduy. El monumento a Juana Azurduy está atrás de la Casa Rosada en los jardines, que antes estaba el monumento a Colón, y ahora pusieron ese que fue donado por Bolivia cuando estaba el presidente Evo Morales. Bien, medio conflictivo fue toda esa situación, ¿no? ¿Ustedes se enteraron de cómo fue toda la historia de mover el monumento de Colón para ponerle Juan Azurduy o...? Ni idea. ¿Investigaron algo? ¿Cómo llegaron a toda esta información? ¿Con quién lo trabajaron? con Gladys, que se quedó en el colegio. Bien, bien. ¿Y cuál es la importancia de ese monumento? Que Juana Azurduy tenía en la lucha, tenía como su espada en su mano izquierda, simbolizando la liberación. La liberación. Es muy importante que haya un monumento en la ciudad, en donde ustedes dijeron, en donde está ubicado, atrás de la casa Rosada, ¿no? Dijeron, está bien lo que estoy diciendo. Con Juana Azurduy, digo, no hay tampoco tantos monumentos de mujeres. Y esto también tiene que ver con lo que venimos charlando, con el tema de la igualdad. Sí, después, a medida que se vaya desarrollando el programa, vamos a hablar también, como dijeron, de Mariquita Sánchez de Thompson, y vamos a seguir profundizando sobre Juana Azurduy y sobre la búsqueda o la igualdad de derechos entre varones y mujeres. ¿Sí? ¿Algo más que quieran decir antes que vayamos a escuchar una canción? Ah, una cosa, una entrevista imaginaria habían pensado. Sí. Me estaba por olvidar de ese tema, lo vi justo. ¿Quién me va a contar de eso? ¿Qué le preguntarían? Suponiendo, me voy a hacer pasar por Juana Azurduy. ¿Quién me preguntaría qué? ¿Cómo te sentís por este cambio tan grande? Que no. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y me siento muy orgullosa por todo lo que pueden hacer las mujeres ahora. Que mi trabajo de frutos, por todo lo que hice, por todo lo que luché. Ah, Juana era ella, no era yo, perdón. Bien, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más le preguntarían? ¿Algo más? Me tienen que hacer por lo menos otra pregunta, si no, no es una entrevista. ¿Cómo se hubiese sentido en ese momento en que los hombres y las mujeres no tenían la misma igualdad de derechos? Y en ese momento me sentí infeliz, que porque una mujer tiene... Somos diferentes, pero a la vez somos iguales. Una mujer tiene que tener los mismos derechos que tienen los hombres. Podemos salir, tenemos que salir a trabajar, salir a la calle sin que nuestros hermanos o nuestra pareja esté acompañándonos. Y este tipo de cosas, como que tenemos que tener los mismos derechos que los hombres, porque somos iguales. Aunque lo vemos diferente, pero en realidad somos iguales. Exactamente iguales. Solo nos diferencia el cuerpo. Y hasta ahí. ¿Qué más le podemos preguntar a Juan? ¿Algo más? ¿Nada? ¿Nada que se les ocurra por ahí? ¿Vos no querés decir nada, Micaela? Gastón, ¿querés decir algo? Sí. Pongamos un ejemplo. Si, o sea, ¿te sentís contenta con todo lo que llegaste hasta acá? Sí. Estoy... Me siento recontra contenta por todo lo que he llegado hasta acá, por todo lo que luché y que, como dije antes, de frutos. Que ahora las mujeres puedan votar, que puedan salir a la calle. Entonces, ese tipo, como no puedo expresar lo feliz que estoy tan. Bueno, te hicimos un monumento. Sí, va, te hicimos. Te lo hicieron en Bolivia, lo trajeron para acá. Y bueno, ponete contenta porque era un monumento tuyo. Voy, yo salgo por ahí, pasa por ahí y veo mi monumento. ¿Estás contenta? Bueno, está bien. Bueno, nos vamos escuchando justamente el tema cantado por Mercedes Sosa, Juana Azurduy, ¿les parece? Sí. Que tú tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela 13 del Distrito Escolar 2, República Islámica de Irán, y entró otro grupo. A ver, Milagros, ¿nos presentás quiénes están acá junto con vos? Alejandro, Mateo, Fabricio, Camila, Camilo, Sofía, Alma y yo, Milagros. Perfecto. ¿Y ustedes de qué otra mujer nos van a hablar? Antes hablamos de Juana Zurduy, ¿y ahora? Mariquita Sánchez de Thompson. Bien, ¿y quién quiere arrancar? Yo. Bueno. Mariquita Sánchez de Thompson nació en noviembre de 1786 en uno de los hogares más ricos de esa época. Fue una patriota argentina. Sí. Se hicieron las primeras tertulias en su casa en la calle Unquera, que sería la calle Florida. Se recibía a los patriotas como San Martín, Liniers, Alvear y Rivadavia, y algunos más. Bien. Se dice que se interpretó por primera vez el himno nacional en su casa. A sus 15 años, con una gran personalidad, se enamoró de su primo Martín Thompson en contra de sus padres. Un horror. ¿Y qué pasó con eso? Porque ese es un hecho. ¿Qué pasó cuando se quiso casar con su primo? ¿Quién sabe? Sus padres se negaron. Se negaron, porque ¿qué querían sus padres? Padre y madre, ¿no? Sus padres tenían un esposo rico para ella, entonces no la dejaron tomar su elección. Bien, ¿y entonces? ¿Ella qué hizo? Se enamoró de su primo. Sí, pero ¿qué hizo para lograr, digamos, salir de esa condena que era casarse con quien sus padres, madres querían? A ver, ¿y Alma? Mariquita, con su rebeldía, le escribió una carta al virrey Sobremonte, pidiéndole permiso. Bien, tenemos la carta para escuchar. ¿Les parece que la escuchamos? Ahora vamos a escuchar esta importante carta que Mariquita le envió al virrey Sobremonte. Largos años para que mi madre, cuando no su aprobación, cuanto menos su consentimiento, me concediese para la realización de mis honestos como justos deseos. Pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Así, me es preciso defender mis derechos. Oh, vuestra excelencia, mándeme llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de la de mi madre, para dar mi última resolución, o siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que vuestra excelencia nos dispense justicia, protección y favor. Por ser esta mi voluntad, la firmo en Buenos Aires a 10 de julio de 1804. Bueno, y esta es la carta que recién decía Mateo, ¿no? Perdón. Mateo, que le escribió Mariquita a Sobremonte pidiendo que no la casaran. Pero igual era algo muy común de la época. Yo otra vez estuve trabajando con, no sé si conocen a Felicita Guerreros. ¿Escucharon alguna vez nombrar a Felicita Guerreros? No. Bueno. Y en algún momento también se planteaba que la querían casar y la terminaron casando. De hecho, tenía 15 años y la terminaron casando con un hombre muchísimo mayor y más rico, porque en esa época se estilaba casar a las mujeres, porque las mujeres, siguiendo con la línea de lo que veníamos hablando, eran propiedades de los varones, que es algo que podemos seguir discutiendo hoy en día. Entonces, como era propiedad sobre su vida, decidían en este caso sus padres, según padre, la madre. Reputación del hombre, los objetos, la plata. Sí, pero cosa. Digamos, ahí si vos te pones a pensar y pensamos que el casamiento tiene que ver con el amor o con algunas decisiones, la verdad que no está bueno que te casen con alguien por dinero, creo yo, ¿no? Qué fea sensación debían sentir las mujeres en esa época. Sí, ¿no? Difícil. Uh-huh. ¿Y vos qué pensás sobre la carta y demás? Que esta carta fue muy importante para la época porque habla de sus derechos, que las mujeres en esa época no tenían tantos derechos como ahora. Hay mucha diferencia. De sus deseos. Uno de ellos era casarse con su primo, pero a los padres no les importaba. Pero no era, a ver, el tema no era que no querían que se casara porque era su primo, era porque querían que se casara con una persona de una mejor posición económica, como vos dijiste. Sí, Mariquita también dice que a los padres pensaban que tenían lo mejor para ella y que darle a elegir era pérdida de tiempo. Claro, difícil, difícil como decís vos, la situación. Y habla también del amor, que en esa época no era una buena sensación según las personas, no era algo especial. Pero la gente se enamora igual, Melissa, sí, quien se enamora. Pero como que no era tan importante para la época como ahora, que la gente se enamora, sigue su vida. Antes era algo... Sí, ahora es como que quizás no deciden tanto por vos. No. Como en ese momento. Hace su propia vida. Sí, en ese sentido tenés razón. Dice que casarse con él le iba a salvar, que no podría vivir sin casarse con él, con su amor. De la reputación, ella pensaba que los sentimientos eran mucho más importantes que las cosas materiales. Y en la carta dice que era una causa justa. Tenía razón, porque no era ni ilegal ni estaba prohibido. Solamente no había costumbre de hacerlo. Al final, al año siguiente, Sobremonte los autorizó a casarse. Muy bien, lo logró. Y tenemos como a Mariquita, así como antes dijimos a Juana, como una mujer importante, porque de alguna manera empieza a sentar los precedentes sobre estas cuestiones que decís vos, ¿no? De empezar a pelear por sus derechos, sí, justificar por qué razón, digamos, no podía decidir sobre su propia vida. No, sí, no. Fueron mujeres muy importantes para la historia argentina. Las dos. Las dos. ¿Y alguna más ya saben que van a seguir trabajando más adelante? ¿Tienen idea? ¿Ni nombre? No. Ah, bueno. No. Bueno, igual bueno, hay un montón. ¿A vos te parece interesante este tema? Sí, sinceramente sí. ¿Por qué? Porque saber sobre nuestra historia, que Argentina tiene una gran historia, larga, muchos problemas, muchas cosas, y es interesante saber lo que le pasó a tu país, desde cómo empezó a crearse todo. Y vos estás en séptimo grado. ¿Habías trabajado alguna vez en todo lo que es la primaria? Vamos a ir primaria, no vamos a pensar en el jardín. ¿Sobre las mujeres importantes de la historia? Un poco sí, pero creo que esta vez un poco más biografía. ¿De quién te acordás? Resumir. ¿Qué trabajaste? ¿Qué alguna otra mujer? No, sobre todo con estas dos mujeres, Juana y Mariquita. Pero en otro grado, te digo. Primero, segundo, estás en séptimo, o sea que ya estás hace varios años. Sí, los primeros dos, tres años creo que no vimos nada todavía. Vimos nada más la historia, Colón, que se descubrió América. Pero yo lo que pregunto es lo siguiente, a ver si alguien me puede ayudar. Si vieron el rol de la mujer, estas mujeres, así como en este caso Juana y Mariquita, si vieron otras mujeres importantes para la historia argentina, ¿o es la primera vez que trabajan las mujeres? No, también vimos, este año también estuvimos viendo a Eva Perón, por este ejemplo. Año. Sí. Igual ya habíamos visto un poquito, pero este año lo empezamos a tomar más en serio. Bien, y eso tiene que ver con que también hay otra forma, en muchos casos, de entender que las mujeres no es que las mujeres eran esposas de, sino que tenían un rol importante y preponderante, no solo por las luchas de los derechos, y la lucha de por los derechos y la igualdad de derechos, mejor dicho, tiene que ver con que al no estar en una situación de igualdad, a las mujeres todo nos cuesta más. Nos costaba y nos sigue costando más. Porque como le dije antes a tus compañeros y compañeras, nos estuvieron escuchando, no estamos en igualdad de condiciones todavía, por más que, por ejemplo, podamos votar. Hay cosas en las que sigue habiendo diferencia y eso genera muchísima desigualdad. Son en errores mujeres. De la vida. Cosas que no. ¿Vos crees que está mal que haya desigualdad? Sí. Como dijo antes la todos compañera. Todos tendríamos que tener los mismos derechos. Todos somos personas y aunque no seamos iguales 100%, tenemos que tener los mismos derechos. Seguimos siendo personas. ¿Alguien no importa la raza, el sexo, todo lo mismo? ¿Alguien piensa distinto, igual o quiere agregar algo a lo que acaba de decir el compañero? No, yo opino lo mismo que él. Exactamente lo mismo que él. Sí. Bien. Y por ahí tenemos a Fabricio, que nos va a contar sobre la muerte. El final. Qué triste, ¿no? Lo dejamos para el final, pero bueno, es inevitable, es el final. Sí. A ver, contanos. En 1817, Thompson fue enviado a los Estados Unidos, en lo que Jay murió en el viaje de regreso. Al enviarse, se casa por segunda vez con John Washington. Mariquita fue una influyente mujer, era una gran lectora y estaba informada sobre todo lo que pasaba, y fue una gran periodista. Mariquita muere en su casona de la calle Florida en 1868 a sus 81 años. Bien, bueno, es importante entonces todo lo que fue haciendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde esa rebeldía de escribir una carta sobre Monte porque le eligieran cómo tenía que ser su vida, hasta distintos acontecimientos que fueron llevando y de alguna manera marcando precedente para lo que

y los deportes. ¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radiográfica. Sí. Tender también. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Pa complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radio Gráfica, FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos con Hora libre. O si el justo te agarré, me interrumpiste la presentación. Y bueno, justamente ahora entró otro grupo. Uno de ellos es Ociel, pero quien va a presentar a quienes están es Lucía. A ver, Lucía, ¿puedes presentar quiénes están acá? Es fácil lo que te estoy pidiendo, dale. Selena, Lucila, Ricardo, Mauro, Abril, Luis, Ociel y Mateo. Y Mateo, que se quedó porque no lo podemos sacar. Está como agarrado, encadenado al estudio y no quiere salir. Así que le dimos la posibilidad de que se quedara. Y ya que Ociel tiene tantas ganas de hablar, ¿nos puedes contar de qué vamos a hablar en este bloque? Acércate al micrófono. Vamos a hablar... Va, empiezan... Nosotros vamos a ir después, pero ellos van a hablar sobre los derechos de la mujer en los antes. Antes, en el pasado. Claro, antes el es pasado, el pasado. Sí. Bien. Estuvimos hablando entonces de Juana Azurduy, de Mariquita Sánchez de Thompson, y ahora vamos a hablar de los derechos, en sí. Sí. ¿Quién me quiere empezar a contar? No vale pasarle la pelota al otro, vale levantar la mano y hacerse cargo de la pregunta. ¿Lucía? Dale. Según las leyes de la época, las mujeres tenían los mismos derechos que los niños. Una mujer de 18 años, mayor de 18 años soltera, estaba bajo la tutela de su padre o hermano mayor, y una casada de su marido. Perdón, ¿qué significa eso? Es terrible lo que acaba de decir. Yo cada vez que lo escucho y me acuerdo de esto, me revuelve el estómago. Eso quiere decir que es como si fuéramos, en ese sentido, inferiores. Dependían sí, solamente de los hombres. O sea, no podemos ser responsables de nuestras propias decisiones. Así como antes hablamos de que para casarse, digamos, que alguien decidía, ahora te doy la palabra, que alguien decidía, digamos, con quién se iba a casar Mariquita Sánchez, y ella medio que se rebeló. Bueno, si no éramos propiedad de nuestros padres, éramos propiedad de nuestros maridos. Y hermanos también. Y hermanos, todos varones. Sí. Terrible, la vida es terrible. ¿Qué querías decir, Lucila? O sea, como que los hombres tenían que hacer todo por nosotras. O sea, nos decían qué teníamos que hacer y ese tipo de cosas. Como que nos manejaban, como si nosotros fuéramos inferiores. ¿Y vos cómo lo ves eso? Que estoy indignada, estás peor que yo, sí. Mirá que a mí estas cosas sí me indignan, O sea, no, yo lo veo que está terrible, porque nosotras tenemos la libertad y el derecho de hacer lo que nosotras quedamos claro bajo la ley. Ahora está hablando Lucila, hace un rato estaba hablando Juana. Es la misma persona que hace muchos personajes. Sí, es porque mi nombre es Juana Lucila. Ah, mira esa, muy bien. Muy bien, sí. Y sí, es que es así, efectivamente, como decíamos antes, lo decía acá, lo tengo al compañero al lado, como dije antes, a Mateo, somos iguales. ¿Qué nos diferencia? O sea, evidentemente... Solo, lo único que uno es un hombre y es una mujer, pero después los derechos somos todos iguales. Deberíamos ser iguales. Sí, deberíamos ser iguales. No es lo mismo. ¿No? Vos que acá, Mateo. Las mujeres estaban bajo la potestad del hombre en esa época. Bien, y vos habías dicho ahí, como afuera del estudio, estabas hablando de, cuando se hablaba del derecho universal. ¿Era universal el derecho? Al voto, ¿no? Estoy hablando. En realidad no, ya que las mujeres en esa época todavía no podían votar. Era universal, pero para los hombres. Bueno, entonces hay un problema con la idea de universal, no era universal. Uh-huh. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien. Sí. Menos mal que están de acuerdo, porque si no se pudre todo. Es así de simple. Se va. ¿Y qué pasó con el voto femenino? ¿Quién me puede contar sobre el voto femenino? ¿Cuándo? Cuando, a ver, contanos. Cuando las familias humildes necesitaban que las mujeres salieran a trabajar, estas mujeres no ocupaban un lugar igualitario al de los hombres. aunque realizaran las mismas tareas que los hombres. Recién en 1912 llegó la ley unitaria y obligatoria. Así todas las mujeres no votaban. Recién pudieron votar en 1951. Bien, una mezcla de cosas dijiste. No pasa nada, está todo bien. Igual te voy a corregir en una cosa sola, que en realidad no es que las mujeres no trabajamos, no trabajábamos de última fuera, pero las mujeres muchas veces, hoy igual es distinto, probablemente, quizás, te diría que casi segura, trabajaban adentro y en todo caso cuando empiezan a trabajar afuera y afuera. La diferencia es que el trabajo que se hace al interior de los hogares no tiene un sueldo, no tiene un salario, no se recibe nada por eso. Pero las mujeres trabajan adentro y afuera en todo caso. Igual las tareas son compartidas. En general, varones y mujeres comparten las tareas. Casi mucha gente, no voy a decir casi todos, trabajan afuera de las casas, pero también en las tareas compartidas de lavar, planchar, cocinar, bla, bla, bla. ¿Sí? Sí, en ese momento hacían las tareas de la casa las mujeres. Bien, pero digo, eso también es trabajo. Porque lo que yo estoy discutiendo es que eso es trabajo también. No es que no hacían nada. No trabajaban afuera y no recibían un sueldo por eso. No. Cuando empiezan a trabajar afuera tienen doble trabajo. Sí. El de adentro y el de afuera. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y entonces qué pasa con el voto en el 51? Se vota por primera vez. ¿De la mano de quién? De la mano... Bah. De la mano es una forma de decir, ¿eh? Es una... Claro. Gracias a Evita que pudo sancionar el voto femenino. Bien, Evita en realidad lo hace efectivo, pero en realidad es una lucha muy anterior de las socialistas. Digo, Evita lo hace efectivo en el 51, pero tenemos varias mujeres, entre ellas... En realidad, la ley del voto femenino se sancionó en el 47. Claro, yo te iba a decir, pero como ustedes dijeron en el 51... Pero se votó por primera vez en el 51. Sí, pero digo, no podemos dejar de mencionar a dos mujeres importantes, entre otras como Julieta Lantieri y como Alicia Moro de Justo, que... hicieron muchísimo para llegar al voto femenino. O sea que esto que venimos diciendo se viene registrando de que en realidad no era universal. ¿Sí? ¿Vos querías agregar algo? Ah, no. Bueno, y ustedes estuvieron haciendo algunas de ustedes, mejor dicho, entrevistas a sus abuelas. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué? Faltó él. A ver. Ahora las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre. Pueden salir sin pedirle permiso al hombre. Pueden votar. El primer voto de las femeninas fue en el año 1951. Pueden salir, tienen derecho a estudiar, derecho a tener licencia de conducir, derecho a opinar y derecho a postularse para presidente. Tengo que decir gracias porque me dieron todos esos derechos. Me hace sentir muy mal este programa. Estaría 6 horas haciendo este programa, ¿eh? Para poner en discusión algunas cosas. Pero muy bien las cosas que indicas. Lo grave es que es como decimos que tenemos derecho de algo que naturalmente debería ser así, sí. ¿No? Sí. Bueno, y ahora sí. ¿Vos querías? ¿Quién iba a presentar las entrevistas que hicieron? Yo. Ah, bueno, viste que no estaba tan equivocada. Sí, me había faltado él. Bueno, y presentás las entrevistas y las escuchamos. Bueno, ahora vamos a escuchar las entrevistas que hicieron Lucila, Selena y Abril a sus abuelas para saber más o menos cómo se vivía en aquel momento y qué sentían con todas esas leyes que no se les permitían. Me llamo Antonia María Brufau y tengo 69 años. No tenían tantos derechos, solo podían ser amo de casa, cuidar de los hijos, cuidar del esposo, pero la gente se acostumbraba a eso. ¿Cuántos años tenés? 66. ¿Qué derechos tenían? Bastante menos que los de ahora. Así como teníamos derechos, también teníamos obligaciones. ¿Qué cosas no podían hacer? No nos permitían salir de noche o ir a bailar, pero no se pedía tampoco, porque ya con todas las reglas y los deberes que nos habían impuesto, sabíamos que eso era una cosa que no se podía hacer y no se protestaba. ¿Cuándo fue la primera vez que pudiste votar y qué sentiste? Y fue una emoción tremenda. Me llamo Ana Valentina Acosta y tengo 65 años. La mujer se encargaba principalmente de las tareas del hogar y el cuidado de los chicos. Las tareas eran limpiar la casa, cocinar, bordar y tejer. Pude estudiar y recibirme de maestra porque mis padres me lo permitieron. Sentía que eran personas muy ignorantes que creían que el hombre era el único que podía gozar de esos derechos y que la mujer estaba relegada a tareas de la casa y a ser madres. Mostrado que la mujer debe tener las mismas oportunidades que el hombre y que ambos se pueden complementar tanto a nivel social, político y económico. Bueno, Selena, una de las entrevistas la hiciste vos a tu abuela, ¿no? ¿Qué sentiste en esa experiencia de preguntarle esas cosas a tu abuela? Me gustó porque también yo me como que me enteraba cosas que yo no sabía y que ella lo vivió y que me gustó hacer esa... ¿Te gustó? Fue una linda experiencia. Sí. No le hubieras preguntado nunca esas cosas si no hubiera sido por este proyecto, ¿no? De mujeres latinoamericanas y indagar sobre los derechos. Y algunas cosas le pregunté, pero no tan profundamente. ¿Y todo lo que preguntaste es lo que salió o preguntaste mucho más y quedó eso? No, le pregunté algunas cosas más, pero grabé eso, porque si no, no se escuchaba bien. Bárbaro, bueno. Entonces vamos a ir a escuchar una canción, porque tiene que entrar todavía un grupo y nos queda muy poquito de programa. Así que vamos a escuchar la canción Dorotea, La Cautiva. Yo no soy Winca capitán, hace tiempo lo fui. Dejé que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Dejé que vuelva. Déjeme ir allí. Mi nombre casi lo olvidé, Dorotea Bazán. Yo no soy Winca India, soy por amor capitán. Yo no soy Winca India, soy por amor capitán. Bueno, seguimos con el último grupo de la Escuela 13, Distrito Escolar 2, República de Islam, Islámica de Irán, perdón. Y ahora entró el último grupo. Valentina, ¿quiénes están acá? Estamos a Brenda, Abril, Eduardo y Mateo. Un grupo chiquito, sí. ¿No? Después de los 2 millones que entraron durante toda la hora de programa. ¿Y ustedes de qué van a hablar? A ver, Mateo, ¿me puedes contar? Vamos a hablar de algunas biografías como de Félix Luna, Ariel Ramírez y Mercedes Sosa. ¿Y por qué vamos a hablar de ellos tres en particular? ¿Saben? Sí. Sí, porque son los músicos. O sea, Félix Luna fue el que escribió la canción de Juana Azurduy. Hermosa. Ariel Ramírez fue el que le dio la música y Mercedes Sosa fue la que la cantó. Perfecto. Bueno, ¿y vos por dónde arrancás? Voy a leer un poco sobre la biografía de Félix Luna. Dale. Que fue un reconocido historiador, escritor, artista, abogado e intelectual argentino y que escribió la canción de Juana Azurduy. Muy bien. Y por otro lado tenemos entonces a Ramírez, Ariel Ramírez. ¿Quién me va a contar sobre el Ariel Ramírez? Yo voy a hablar de la biografía de Ariel Ramírez. Ariel Ramírez fue un músico, compositor y pianista. Fue uno de los músicos más famosos de la Argentina. Su álbum más famoso fue La Misa Criolla. Ariel Ramírez fue el que hizo la música de Juana Azurduy. Bien, ¿la habían escuchado alguna vez esta canción antes de empezar a trabajar con Juana Azurduy y demás? ¿Sí? Yo me parece que sí. Sí, no la habíamos escuchado en uno de esos videos que nos muestran en Violeta. Que nos muestran, lo decís como de manera despectiva. Yo te acabo de decir, ahí es hermosa la canción y vos decís, en esos videos que nos muestran en biblioteca. Es que... ¿Te pareció aburrido? ¿No te gustó? No, sí, me gustan, pero son re largos. ¿Los videos? Ajá. ¿Y la canción qué te pareció? Después de haber trabajado en la vida de Juana Azurduy. ¿Qué opinás? No. Es una pregunta como simple. Es linda. ¿Es linda? ¿Sí? Uh-huh. ¿Te parece que es representativa de la vida de Juana Azurduy? Sí. ¿Sí? ¿Y Mercedes Sosa? ¿Quién es Mercedes Sosa? Una... En esta ocasión vamos ¿Quién es Mercedes Sosa? Yo, acá tenemos Juana, Mercedes, está. En esta ocasión vamos a hablar sobre la biografía de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa fue una de las mejores cantantes de folclore argentino. Una gran mujer que representa la valentía de las mujeres que canta la canción Juana Zurdor y muchas más canciones. Bien, sí, una gran voz Mercedes Sosa. Diría que una de las más lindas que hubo. Y espero que no sea que habrá, pero por lo pronto para mí es una de las mejores voces. Y tenemos también un fragmento. ¿Quién fue que cantó? ¿Está acá adentro la cantora? Ah, sos vos. ¿Y cómo te sentiste cantando esta canción? Tenemos dos fragmentos, ¿no? ¿Cómo te sentiste cantando? ¿Te dio vergüenza? Más o menos, porque nadie tampoco se animaba. Sos la valiente, mujer valiente, si las hay. Como Brenda, ¿no? Sí. Bien, ¿y tuviste que aprender la letra? ¿Cómo fue eso? No fue fácil, mientras que estaba haciendo las cosas de la casa... Iba escuchando, así, después de una me la iba cantando mientras... ¿Y cuando la grabaste, cómo fue? ¿Dónde la grabaste? Con mi celular, en la cocina, lavando los platos. Ah, bien, para hablar de derechos de las mujeres y todo eso está bien, pero vos decidiste lavar los platos, nadie te dijo que los tenías que lavar. Nadie, bien, porque eso es lo importante. Es un deber de la casa. De la casa, sí. No de la mujer. Porque si me dicen de la mujer, volvemos para atrás todo el programa. Más allá de Jujuy. Ahí estamos escuchando. Y tu galope audaz, doña Juana Zurdul. Me enamora la patria en gas, desvelada recorro su faz. El invasor no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurdul, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Truena el cañón. Bien, hermosa, te emocionaste. Pero es que es hermoso lo que cantaste. A mí me gustó como cantó Brenda. ¿Te gustó? ¿Y vos no te animaste a cantarla? No me gusta cantar. ¿No te gusta cantar? No. ¿A vos te gusta cantar, Brenda? Sí, más o menos. Más o menos, bueno, pero le pusiste un montón de... Sí, te animaste. ¿Te gusta cantar otras cosas también? Sí, pero así, mientras haciendo las cosas. Siempre haciendo las cosas. Está bien, igual no se escuchaba ruido de que estuvieras haciendo cosas en ese momento, así que se ve que estabas compenetrada de lo que estabas haciendo. Es muy lindo, viste, escucharse. Está bueno que te emociones. A ver, un aplauso para la compañera, ¿hacemos? Muy bien, Brenda. Bien, y para seguir charlando un poquito, tenemos la otra parte, así te recuperás un poco. De todo lo que venimos charlando, ¿no?, en el programa, ¿qué opinan ustedes? De Juana, de Mariquita, de los derechos, del voto. Digan algo, no me dejen sola ahora. A mí me gustó cuando Juana Zurduy peleó, que fue una de las primeras mujeres que peleó en la Revolución. ¿Conocías de la vida de Juana vos? No, pero cuando la escuché me gustó. Como para hacerse una remera, ¿no? Sí. Que diga Juana Como Zurduy. Como que la canción representa mucho a Juana Zurduy. Sí, ¿no? Y lo cuenta mucho con su historia. ¿Y a vos te sentiste identificada? Más o menos. Más o menos. ¿Alguien se sintió identificada? O identificado también, ¿no? Porque si estamos diciendo que los derechos son iguales para todos y todas... Como sí. Para los varones es quizás más difícil este ejercicio, porque todo el tiempo cuando hablamos de los próceres y demás, estamos hablando de varones. Entonces, si vos decís San Martín, digo, para nosotras es diferente esta situación, porque lo mismo que dije hace un rato, las mujeres parece que no tuvieran ningún rol protagónico en la historia y en realidad lo que sucede es que están invisibilizadas, no es que no tuvieran roles protagónicos. Sí, ¿no? En este caso, Juana como una guerrera. Por eso hablé antes de lo de la idea de esta antiprincesa. ¿Qué les pasó cuando trabajaron estas biografías? Aparte tienen que trabajar un montón más ahora. No sé cuáles, ni de quiénes, pero es el proyecto que tienen en el grado. ¿Cómo es la pregunta? Me hizo Valentina. Pregunté qué les pasó cuando trabajaron estas biografías y se sintieron identificadas. Me sorprendió mucho que una mujer podría hacer esas... Tanto. Cantando. ¿Estamos hablando de Mercedes Sosa ahora? ¿De Juana Zurduy? ¿De qué estamos hablando? De Juana Zurduy. ¿De Juana Zurduy te sorprendió? ¿Por qué te sorprendió? Que vaya a luchar embarazada. Entre otras cosas, sí. Y que pierda a sus hijos en la batalla y a su marido también. Bien, pero porque ella se consideraba quizás como de manera preponderante mujer sobre todas las cosas, ¿no? Es difícil pensarse, porque las mujeres pareciera que nos concebimos como mujeres y como madres muchas veces. Por eso dicen en la parte de la canción es el capitán más valiente porque Juana Azurduy era la que iba enfrente en todas las batallas y quería liberar a Perú. Muy bien, claro. No, de ningún momento retrocedía o era amedrentada o sentía miedo por el hecho de ser mujer. O sea que la valentía no tiene que ver necesariamente si sos varón o sos mujer, ¿no? ¿Vieron? De hecho, me acordé de esto, así me vino la película Valiente, sí. Sí. Sí. De hecho, ella hace esa discusión, ¿no? Ella dice, ¿por qué tengo que ser así, así, así, si yo me gustan otras cosas? Aparte, si no, Juana se sentía como, aparentemente, por lo que leemos en su vida, de su historia, sentía inquieta, aburrida, necesitaba hacer otras cosas para sentirse completa, como dijo el compañero, me quedé pensando en Gastón, ¿no? Era el que dijo que no se sentía completo. Bien. Bueno, escuchamos un pedacito más de Brenda y ya dale. Tenemos que ir terminando el programa. Dale. Tierra del sol, en el Alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru. Tierra en armas, que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al carín de tu voz atacar. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Bueno, y ahí estábamos escuchando la última parte que nos decía Brenda, que estuvo cantando. Una vez más te felicitamos por la valentía de haber cantado lo que nadie quería cantar, aunque haya sido porque nadie quería y quedaste vos. La verdad que fue precioso. Y bueno, y nos tenemos que ir yendo. Estuvimos hablando de mujeres latinoamericanas, sí. Estuvimos hablando de Juana Azurduy, de Mariquita Sánchez de Thompson, del voto femenino, de los derechos conquistados, de los que todavía se adeudan, porque hay muchos que se adeudan. Y bueno, ¿quieren saludar a alguien en la escuela? Sí, al director. ¿Al director cómo se llama? Leonardo Busano. Bueno, ojalá que estén escuchando y también otros grados pueden estar escuchando, ¿no? Sí. A todos los grados de turno tarde. O a turno de mañana, si nos están escuchando, a los padres. ¿Y madres? Y madres que están escuchando, o abuelas, y bueno. Todos, todas las familias. Todos los padres, sí, los familiares. Y madres. Bien, y después pueden preguntar cómo salió el programa. Sí. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí? ¿Se fue la vergüenza, el miedo y todas esas cosas? No. ¿No? Qué cara dura que sos, Valentina. Qué cara dura. Bueno, ¿algo más que decir? Y también te agradecemos por invitarnos a la radio. No, por favor, igual el trabajo lo vienen haciendo con Patricia. Sí. Siempre tienen el espacio de nuestros programas de radio para decir lo que piensan, lo que creen. Y en eso consiste lo que hacemos desde el programa REC. Bueno, nos despedimos, Julián. Dejo a tu criterio la música que sigue. Así que fíjate, por eso elegí la voz y nos vamos escuchando la canción que vos digas. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez.